Llega el momento de la entrevista, ya está acá en los estudios de Tabú Multimedios Andrés de Leo, dirigente de la coalición cívica, diputado electo por Somos Buenos Aires en estas elecciones del 7 de septiembre, primeras elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires, en las que hubo mucha polarización y que su boleta seccional logró superar el piso, ¿no? El piso para ingresar a la legislatura. Lo hizo acompañado de Priscila Minard, que también es diputada electa por nuestra sexta sección, con quien estuvimos conversando hace unas pocas semanas. Y hoy Andrés nos vuelve a visitar para analizar lo que dejaron estas primeras elecciones desdobladas en la provincia, la situación actual del gobierno nacional y, por supuesto, para hablar de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y muy bien. Bueno, te saludaba recién fuera del aire. Te felicito por esto que lo decíamos hoy, ¿no? Somos tuvo una mala elección a nivel global. Digamos, hablando en términos de resultados, son solo dos secciones donde logró superar el piso y una es acá en la sexta, donde encabezaste vos. Muy contento, me imagino, con este resultado. En lo personal, quizá no tanto a nivel en lo colectivo, habiendo querido que otros compañeros de Somos también ingresen. Sí, a ver, sí, contentos obviamente. Yo ya estaba conforme con haber podido hacer una campaña con suma austeridad, sin recursos, con muchas dificultades para poder colarnos en una polarización extrema, que evidentemente yo sigo sosteniendo, es una polarización tóxica que no le sirve a la Argentina. Y además, bueno, también con un menú de listas muy importante, estábamos hablando 14 listas, entonces poder, digamos, ingresar en esa polarización y poder cumplir los objetivos, que era lo que nos habíamos propuesto. El objetivo era de superar el piso en la sección, superar el piso en Bahía Blanca, y bueno, eso lo logramos. Y cuando uno ve que el resultado, la marea de la polarización fue muy fuerte, porque había alguna expectativa de que pronto eso pudiera no ocurrir, bueno, evidentemente resalta más el éxito que hemos tenido desde el punto de vista electoral, el cumplimiento de los objetivos, y eso se ve plasmado en la cantidad de mensajes que no solo tuvimos durante ese día, los días posteriores, sino no hay día que no pase y que me encuentre o con gente común, gente de la calle, o con mensajes o gente de la política de todos los de todos los lugares del país que, digamos, no mande una felicitación por el resultado, porque se han dado cuenta que ha sido, digamos, una rareza, sobre todo cuando vos tenés en cuenta que lo que vos mencionabas, solamente en tres secciones se logró que legisladores que no sean candidatos, que no sean de La Libertad Avanza o de Fuerza Patria entraran. Pero cuando vos mirás en la segunda sección electoral, vos veías que ahí conformaban el intendente San Nicolás, el intendente de Pergamino, es decir, el PRO estaba dentro de lo que era la tercer vía, sí, ¿no? Y en la cuarta sección electoral, donde Somos consigue también perforar el piso, el 62% del electorado era gobernado por gobiernos de Somos. Claro. ¿No es cierto? Vos tenías candidato, el primer candidato era el intendente de Junín, del PRO, nuestro candidato que ingresó. Después, digamos, todos los municipios, si mal no recuerdo, digamos, eran casi 12 de 19 municipios gobernados por Somos Buenos Aires. En cambio, nosotros acá nos enfrentábamos a tres oficialismos. Claro. Y esto es el dato más llamativo de la elección. Así que, bueno, muy contentos. Y lo que no es fuerza, digamos, de gobernar municipios, ¿qué pensás que fue lo que a vos o a tu lista, mejor dicho, le dio la fuerza para superar el piso y para revertir una tendencia que se comprobó en casi todas las secciones? Bueno, lo que me parece es que hubo una fidelidad entre el votante y el mensaje que nosotros hemos tenido. Creo que con el tiempo nosotros hemos construido un vínculo de confianza con un sector del electorado bahiense que entendió que para Bahía Blanca y esta región era mejor tener legisladores por fuera de esta locura que nos propone La Libertad Avanza y el kirchnerismo, porque lo que uno observa en la elección, viene pasando ya hace mucho tiempo, ¿no?, es que la mayor fuerza en el voto se está logrando votar en contra de, ¿no es cierto? El interior de la provincia de Buenos Aires vota en contra del kirchnerismo, y en el conurbano o en los sectores más castigados económicamente, votan en contra de la política del gobierno. Yo veo, digamos, que el voto a favor de no está todavía muy instalado. Esto es producto, yo digo, de esta grieta que se pretende impulsar, tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza, y que todavía cala muy hondo, porque no hay votante que venga y me diga, che, todo bárbaro, pero nosotros en esta tenemos que votar en contra de. Bueno, esto también es el resultado de una estrategia equivocada de parte del Gobierno Nacional, que nosotros se lo advertimos el año pasado, se lo advirtió Lilita Carrió con mucha clarividencia, que el Gobierno Nacional, con esta idea de instalar una polarización con agresiones y que además de descalificar a todo aquel que piensa distinto, lo que iba a generar era justamente una polarización que les resultara en contra. Y esto es lo que le terminó ocurriendo en septiembre, y bueno, y vaya a saber uno si no termina ocurriéndole ahora en octubre. Pero vos sentís que eso pasa también con el gobierno provincial, que genera una polarización o que tiene una base de votantes propia, porque uno podría decir, no digo por esto, ¿no? Porque es cierto que, digamos, La Libertad Avanza era kirchnerismo, libertad, o la Argentina, La Libertad Avanza o La Argentina Retrocede, es como votame porque si no te morís, era un poco la bajada de línea. En cambio, a mí me parece que el gobernador dijo, el voto a Fuerza Patria es para tener frenar a Milei. Pero también con una alternativa, que es el gobierno que él lleva adelante hace 6 años. Yo, a ver, digo, no es con algo en abstracto, digamos. Como dijo justicia social o no sé qué. No, pero es para frenar a Milei. Vos lo escuchás la propaganda. ¿Cuál es la propaganda de Fuerza Patria? Frenar a Milei. Es eso. A ver, ¿cuál es la propaganda que se hace, digamos, hasta la oficial? Es frenar a Milei. Soy sincero, no la has escuchado, obviamente, bueno, está presente, es que esto. Él, pero es frenar, a ver. Él lo ha dicho, esto que vos decís. Pero lo dijo el gobernador, sí. Tenemos que frenar a Milei, tenemos que parar esta locura. Yo hago una descripción de la realidad, y obviamente es porque está instalado ya hace muchos años, y no solo en Argentina, esta idea de que vale más hablar mal del otro que hablar en favor de uno mismo, ¿no es cierto? Bueno, esto es una regla que se está imponiendo. Sí. Pero bueno, yo, a ver, escuchá la publicidad de Tayana. ¿Cuál es la publicidad de Tayana? No, de vuelta, no la has escuchado, Andrés. Te la menciono. A ver, cuando hay una fuerza en movimiento, ¿y cómo termina? Contrario. Frenar a Milei. Sí. No dice, che, vamos por una Argentina distinta, por una cosa. Frenar a Milei. Bien, ahora. Porque no así tienen. Así como yo te reconozco que es cierto que de un tiempo para acá garpa más políticamente insultar al que está enfrente que mostrar gestión, mostrar gobierno, mostrar política. Y reconozco que vos no estás en esta tesitura en general. Digo, fuiste candidato a intendente. Contabas qué era lo que querías hacer. No hablabas mal del que tenías enfrente o al lado. No. Digo, también me parece que algo de eso hay en el gobernador, que muestra un modelo de gestión y le esquiva, digamos, a responderle insultos a Milei, por ejemplo. ¿No también, te parece que puede tener una base ver, que lo apoye por su gestión? No, pero es que hay una base que apoya su gestión, como hay una base que apoyará la gestión de Milei. Como hay base, a ver, todos los gobiernos tienen, ¿no?, su base. Ahora, el diferencial y la construcción de la política y la construcción de la gestión política es la descalificación al otro con mejores o peores modales, ¿no es cierto? Pero no está sobre la base del activo propio. Porque de hecho, yo no escucho ninguna, digamos, yo lo escucho al gobernador y no escucho que hable sobre los logros de su gestión. Habla del modelo nacional. Yo creo que los contrapone, que él critica. Bueno, y muestra lo que hace en provincia. Pregunto, por ejemplo, pero yo no lo escucho, no lo veo. A ver, digamos, generalmente se habla del tema nacional y hablan del tema económico y del contraste económico. No, pues, ¿y qué resultado de gestión puede mostrar seriamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires que uno pueda decir, che, tenemos una provincia próspera. Está destruida la provincia, destruidas las rutas, destruida la educación, destruida digamos, la capacidad de llevar adelante obras. Bueno, ahora se puede responsabilizar al gobierno nacional, que es lo que se pretende hacer, perfecto. Y la pregunta es, ¿y en los 4 años anteriores? Y vos me podés responder, bueno, fue reelecto. Exactamente, uno le quita méritos a quien lleva adelante la gestión. Lo que yo estoy mencionando, uh-huh. y no me voy a cansar de mencionarlo, aun cuando tuvimos un triunfo o un éxito parcial, que es la de perforar el piso, que nos va a dar mayor fuerza en la voz, es de que esto no le sirve a la Argentina, no le sirve a la provincia de Buenos Aires, no le sirve a Bahía Blanca. Esto es lo que nosotros tenemos que dar. Esta pelea que ellos instalan artificialmente es porque les garpa electoralmente y les garpa en materia de poder. El Estado está ausente. Está ausente por aquellos que dicen que el Estado hay que destruirlo, como Milei. Está ausente en aquellos que utilizan al Estado solamente como un coto de caza político. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el Estado no está presente en las cosas esenciales que tienen que tener los argentinos. Nosotros tenemos que preguntarnos por qué la Argentina, la provincia de Buenos Aires o Bahía Blanca, hace 70 o 80 años, 75, casi 76 años, pudo hacer en 3 años el canal de desagüe Maldonado cuando no recaudaba impuestos. El 10% de los impuestos que se recauda hoy. Había un tercio de la población en la Argentina. No había tecnología, no había maquinaria. Y ahora no podemos hacer un puente. Un puente. No podemos reparar pozos. Se hacían ciudades en 4, 5, 10 años. Bahía Blanca, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, explotó, creció, se desarrolló, se hacían ferrocarriles. Y hoy no podemos diagramar que en una canilla salga agua. Bueno, también tiene que ver con el proceso de endeudamiento externo que empieza en los 70. A ver, podemos discutir, por eso digo, tenemos que rediscutir todo. Mira, lo que digo es que mientras se hace esto y mientras juegan al fulbito del Boca River, quienes sean, no tenemos la capacidad para repensar a nuestro país, para repensar a nuestra provincia de Buenos Aires y para repensar a Bahía Blanca. Porque yo no me puedo quedar contento con que una ciudad que tendría que ser extraordinaria, que recauda el doble de impuestos que los que recaudaba hace 30 años cuando gobernaba, por ejemplo, un intendente como Jaime Linares, no esté en capacidad de llevar adelante obras mínimas estructurales. Bueno, pero pues tenemos que animarnos a repensarlo. Ahora, en este estado de cuestiones, donde vos, el 90% de la comunicación pública y de los que tienen responsabilidades de gobierno de las más altas esferas, nación, provincias, representantes importantes, estén enfrascados en un discurso tan bajo, tan chato, tan agresivo, tan descalificador, es imposible. Entonces nosotros vamos a seguir en esta prédica porque en algún momento tiene que salir, los argentinos tienen que salir de esta falsa grieta que instalan, donde lo que estamos viendo es que cada día se parecen más en el autoritarismo, se parecen más en el populismo, se parecen más en la descalificación, se parecen cada vez más en la corrupción. Entonces, en algún momento hay que salir. No, a ver, no nos quieran llevar a esto. Ahora, cuando vos mencionaste recién el tema de la deuda, mira, la Argentina está condicionada hace mucho tiempo por 3 cuestiones esenciales. Y te digo hace muchos años. Primero, es la dimensión del Estado y el gasto público. El famoso estado elefantiásico. Exactamente. Sí. Vos tenés que avanzar claramente en un rediseño del Estado donde vos puedas bajar la cantidad del gasto y mejorar la calidad del gasto público. Uh-huh. Esto es esencial. Esto es lo que te viene diciendo, digamos, inclusive un sector de la política, de los pensamientos económicos. Obviamente, hay algunos que creen que ese es el único problema. El gobierno nacional cree que es el único problema, que este es el único problema. Algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, cuando yo integraba Juntos por el Cambio, creían que este era el único problema. Cosa que nosotros o yo al menos disentí siempre. Esta es una parte del problema. Bien. El segundo problema que vos tenés que tener es el frente externo, que se divide en dos cuestiones. Balanza de pagos. Balanza de pagos, es decir, a qué nivel de tipo de cambio vos tenés que tener en un país que tiene un problema, yo diría, psicológico con el tema de los dólares. En el cual no solo la inflación y el tipo de cambio, no solo vos los arreglás con políticas econométricas, por decirlo de alguna manera. Es decir, la inflación, queda claro que solamente reduciendo la emisión no lo arreglás. No. En el corto plazo, en el largo sí lo vas a arreglar. Lo dudo. No, lo vas a arreglar porque no vas a tener pesos. ¿Se entiende? Es decir, no vas a llegar a ese problema. De hecho, la Argentina lo tuvo durante la época de Menem, el gobierno de la Rúa. Es decir, en el largo plazo es una cuestión matemática. Lo mismo con el tipo de cambio. El tipo de cambio, está claro que... Pero en los 90 no había puja distributiva, me parece. No había sindicatos, me parece que hoy el problema es ese. Pero yo quiero decir algo. A ver, hay una cuestión que... A ver, la matemática o la física, ¿no es cierto? La economía no es una ciencia exacta. Es una ciencia social. Es una ciencia social. Ahora, está claro que si vos no emitís, no vas a tener inflación. La pregunta es, ¿cómo llegás a eso? Y es muy difícil llegar a eso, porque es muy difícil dejar a 30% de la población sin capacidad de consumir, cerrar empresas, ¿se entiende? Está claro que... Yo creo que ahora estamos en esa, sin embargo la inflación persiste. No nos vayamos, pero es lo que estoy diciendo. Por eso, a ver, en el corto plazo es imposible. Es como si vos decís, de alguna manera libero que el dólar vaya donde vaya y con esto controlo el problema de los dólares. Queda claro que no. No se puede ser tan rudimentario en los análisis de un lado y de otro lado. Entonces vos tenés tema de la dimensión del gasto público. Segundo tema, frente externo. ¿No es cierto? El frente externo es un tipo de cambio razonable, competitivo, que hasta que vos llegas a un punto de equilibrio, tiene dificultades. Y el segundo tema del frente externo es el tema de la deuda. El tema de la deuda tiene dos componentes. Uno es la deuda de capital, que es impagable, pero es impagable acá, es impagable en Estados Unidos, es impagable en Japón, es impagable en Francia, es impagable en todos lados del mundo, si vos lo tomás en términos de que vos tenés que pagar la deuda con recursos propios que salgan de un superávit fiscal. Es imposible. La deuda en todos lados del mundo se refinancia. Entonces, la discusión es la cantidad de intereses que vos pagás. Esta es la discusión. El monto de los intereses que vos pagás para sostener un nivel de deuda. ¿El factor de quita lo dejas fuera? Digo, Néstor Kirchner hizo una quita del 75%. Por eso vos después podés avanzar en rediscutir, ¿no es cierto?, el tema de la quita o no la quita. La realidad es que lo que a vos te interesa es que vos tener una economía dinamizada, intereses razonablemente bajos, y vos la vas manejando. Hay momentos que vos decís, che, hay que enfriar la economía porque se recalienta y puede ir la inflación. Vos tenés que tener herramientas. Punto. Estos tres temas es lo que se discuten. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vos, cuando fuiste a un proceso de incremento alocado del gasto público, lo más probable es que tengas problemas económicos como la Argentina tuvo. Cuando vos tenés un problema de frente externo, aunque tengas el gasto público acotado económicamente como lo tiene hoy el gobierno nacional, vas a ir a un problema. ¿No es cierto? Ahora, el tema es que todos utilizan el gasto público, el kirchnerismo, o frenar y pisar el dólar, ¿no es cierto? Y sostener la economía en forma artificial con acuerdos externos, es para ganar elecciones. Los dos hacen lo mismo para ganar elecciones. Entonces, mientras la Argentina no salga de esto, no salga el cortoplacismo de ganar una elección, es imposible que la Argentina salga adelante. Y esto es lo que hay que empezar a rediscutir en la Argentina. Mientras esto no ocurra, la verdad, nos van a dejar de un lado y del otro mal. Respecto al gasto público, ¿no? O a la inversión pública, podemos discutir, no voy a entrar en esa, pero digamos, se carga mucho las tintas, ¿no? Con el kirchnerismo, y con justa razón, ¿no? De 2010 en adelante no hubo superávit fiscal, sin embargo, los años anteriores sí, y Yo en mis 40 años de vida... Pero no tomó la decisión Néstor Kirchner del ajuste. Esto es lo que hay que decirlo. No la tomó, pero yo en mis años de vida, mis 40 años de vida, creo que los periodos consecutivos de superávit fiscal más largos fueron los gobiernos de Néstor y el primero de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, correcto. No lo generó, es cierto, correcto. Hay algo previo de Duhalde, ¿no? De todo ese proceso económico post-2001. Un ajuste brutal. Pero después, entre 2003 y 2010, tenés 7 años donde se mantuvo, que no es poca cosa. El de Milei, que vos me hablas de superávit de Milei, no solo es ficticio, sino que no se mantiene. Es que yo estoy de acuerdo. Ahora, la realidad es que muchos acuerdos, muchos temas estructurales, se perdieron no en beneficio de una construcción de un modelo potente de Argentina, sino que se perdieron en un entramado de corrupción cada vez más escandalosa. Y esto es lo que terminó ocurriendo. Y en un crecimiento y dilapidación del gasto público que terminó como iba a terminar. Porque es muy fácil, es muy fácil resaltar, ¿no es cierto? Decir, che, bueno, tener superávit fiscal. A ver, hubo decisiones que uno puede estar a favor o en contra, pero el resultado, ¿cuál termina siendo del modelo? El resultado del modelo termina siendo un modelo que es insostenible en el largo plazo, y esto es lo que terminó ocurriendo. Entonces, y nosotros lo advertíamos en aquel momento. Yo creo que la Argentina no tiene salida si vos no abordás estos tres problemas con suma claridad y con políticas de Estado que puedan salir de esto. Es imposible. Sí, volviendo a algo anterior, Andrés, que me quedó en el tintero, esto que vos decís, ¿no?, de la grieta, me parece quizá que forzás un poco esto en el sentido de que, digamos, yo también podría ponerme a mirar la coalición cívica, no sé, recuerdo Bugallo, por ejemplo, fue diputado. Es, ¿no?, diputado. Es diputado. Lo he escuchado acusar de comunista, gente. Digo, hay algo de ese grietismo, sí, también. Sí. No te lo podría decir a vos porque, sí, siempre le has esquivado ese tipo de, sí, de pero, cosas. Pero permitime redondear. Pero tampoco se lo he escuchado, por ejemplo, a nuestro intendente o a nuestro gobernador, esa tesitura grietista. Digo, por eso me parece a mí me cuesta mucho decir que es un juego de a dos esto de la grieta. Digo, yo no lo veo a sus bieles entrando a esa o a Kicillof entrando a esa, sí a otros actores, ¿no? No, de yo, un partido, yo, de otro. Yo sí creo que el gobernador no tiene, yo le rescato que no tiene los modos que tiene muchos dirigentes de la Cámpora o que han tenido inclusive Cristina, sí, en algún momento. Yo eso se lo rescato y le rescato muchas. Yo la pregunta es la siguiente: los modos son muy importantes, los niveles de responsabilidad son importantes. Que vos pongas un diputado provincial que es una muy buena persona, pero que en esto yo no he coincidido, digamos, como Lucho Bugallo, sí, con Milei y con no lo quiero personalizar con el Bugallo, ¿no? Fue el ejemplo que digo. Bueno, alguna vez te he dicho lo de Elisa Carrillo, las armas de la Cámpora también. Bueno, que, perfecto. Que es premileísmo en algún sentido. Pero a ver. Por eso digo, lo que yo menciono es que esta idea, esta necesidad de construir el enemigo, es una forma de construcción política. Sí. Y en eso yo no tengo dudas que el gobernador Kicillof también, porque la realidad al desnudo es que nosotros tengamos que discutir, yo voy a ir a discutir al gobierno provincial, sí, en vez de discutir a la legislatura provincial, sí, la calidad de gestión del gobernador Kicillof. Y la calidad de gestión es pobre. Es pobre. Ahora, cuando vos empujás a la gente a votar en contra de, bueno, vas a encontrar a mucha gente que va, digamos, que va a priorizar votar en contra del gobierno nacional, y el propio gobierno nacional se encarga de poner dos personas en la cancha. Y el gobierno provincial le puede llegar a pasar lo mismo en algún momento. A ver, porque yo estoy convencido que los bahienses que votaron, muchos bahienses que votaron La Libertad Avanza, no votaron por los méritos o por la gestión del gobierno nacional, sobre todo en esta ciudad, que ha sido, digamos, castigada por el gobierno nacional, sino por esta idea del temor, ¿no es cierto?, a un modelo de gestión que evidentemente no resulta, no va con la idiosincrasia de la mayoría del bahiense. Bueno, la realidad es que mientras estemos en esta encerrona, es imposible construir una alternativa distinta. Y a mí, discúlpeme, yo no quiero que me digan cuál es el mal menor. ¿No es cierto? No quiero que el kirchnerismo me diga el mal menor es Kicillof y no quiero que la Libertad Avanza me diga que el mal menor es Milei. Yo quiero soñar. Está perfecto. Yo quiero soñar con una Argentina que no es utópica, que es posible. Que es posible. Quiero soñar con una provincia de Buenos Aires posible. Quiero soñar con una Bahía Blanca posible. Y no me voy a resignar. Por eso no elegí un lado de la grieta. Bueno, es que justamente, Andrés, yo recordaba recién también otros dichos de Lisa Carrió, que yo no te los puedo cargar a vos, más ya que es la máxima referente de tu espacio, yo no te puedo pedir, no, acá esto que dijo, hacete cargo, refutar. Pero bueno, la realidad es que existieron para mí lo que fueron discursos de odio, y recuerdo cuando Carrió, recordame vos, 2008 creo que fue, en medio de lo que fue la 125, dijo a los productores no vayan con los tractores a Capital, que los espera Delía para tenderle una trampa, digo. Se jugaba con la grieta, jugaron todos los partidos políticos con la grieta. Cambiemos su génesis, es el antikirchnerismo, creo que nunca tuvo una identidad propia, algo que en algún punto Milei se le puede reconocer. Hay un libertario que se siente libertario y se moviliza para representar. Yo creo que cuando cambiemos sí. Era la necesidad sí. De salir de un modelo que iba rumbo a un desastre, no solo desde el punto de vista económico y social, sino un punto de vista de la institucionalidad política. Esto es lo que se buscó. Y se buscó equilibrar el poder y se logró. Teníamos diferencias sí. De concepciones sí. En muchas áreas, pero esto es lo que se logró. Y se logró, y me parecía, y se generó la posibilidad de la alternancia en la Argentina. Porque no hay que olvidarse que la Argentina, cada vez que no gobernaba alguien del peronismo, no podía terminar el gobierno. ¿Vos sentís que De la Rúa no pudo terminar el gobierno? ¿O que no se generó las condiciones para no poder terminarlo? Sí, a ver. Porque digamos, ahora. A ver, sería, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no le permito. Yo te digo si algo, pero porque si no es caer en el infantilismo. La pregunta es: sí. La pregunta es el gobierno de la Rúa no podía avanzar en decisiones de ajuste fiscal sí. Que a lo que vino después eran menores. Porque lo que se buscaba era una mega devaluación, que fue una licuación del pasivo de los grandes capitales, el enriquecimiento de muchos sectores de la economía argentina en desmedro de los argentinos. Pero esto es un dato objetivo. Bueno, a ver. Yo no puedo discutirlo como si podría. A ver, la pregunta es: ¿cómo es posible? Pero permitime meter un bocado, Andrés. Por bueno, favor. Pero es que vos. Dejaste hacer la pregunta. Es que yo necesito interrogarte a vos, porque yo vengo como periodista con vos. Porque vos te pones. No vale. Pero yo te digo: es que vos estás en una posición hace mucho tiempo, sí. Cosa que yo respeto. A ver si nos entendemos. Sí, sí, claro. Ahora, no lo dudo. Yo vengo acá y. Digamos, frente a tanta defensa del kirchnerismo como vos hacés y de cuestiones, yo necesito repreguntar y decirlo. La pregunta es, ¿cómo vos explicás en aquel momento, por ejemplo, que la gente salía a tomar, a protestar, y después, frente a semejante devaluación y empobrecimiento de la gente, no apareció más eso? ¿Cómo no apareció más? Y no, bueno, a ver, no. ¿Dual determinó su no mandato? ¿No? ¿Se tuvo que ir a la casa porque la gente seguía protestando? Ya lo sé, bueno. Digo, yo tenía 15 años. A ver, pero lo defendía. Pero el peronismo lo defendió. No me estás dejando hablar en mi programa, es raro. No, bueno. Mira, yo tenía 15 años cuando cayó De la Rúa. Entonces, yo puedo haber estudiado la historia, pero no tengo el conocimiento de los hechos en el día a día como para debatir, como podemos debatir temas de ahora. Eso primero. Sí veo mucho paralelismo entre De la Rúa y Milei. En algunas cosas sí, en otras cosas no. ¿Cuál? Yo no defiendo. Yo creo que De la Rúa se apegó a la necesidad del tipo de cambio, que fue una promesa electoral. Lo mismo que Milei ahora. Bueno, pero inclusive un peso, un dólar, decía De la Rúa. Yo quiero mencionarte esto. En el año 95, sí. Rodolfo Terraño tuvo un debate con Cavallo y Terraño, yo suscribía en aquel momento, hablaba de la necesidad de adecuar el tipo de cambio y de devaluar, ¿no es cierto? ya lo mencionaba en el 95, yo suscribía esa situación. Sí. Apegarse al tipo de cambio para sostener la inflación baja. Mm. A ver, era un cambio de regla económica, pero bueno, eso había que discutirlo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, creo que el error más serio de la Rúa fue apegarse uh-huh. a ese modelo. Eso es indudablemente así. Ahora, lo que uno no puede negar es que ese error que se pudo haber, a ver, que se pudo haber corregido sí. con, digamos, con algunas cuestiones de ajuste, porque vos tenías el tema del tipo de cambio en aquel momento, ¿no es cierto?, atado. El mismo Cavallo, que no es santo de mi devoción, hablaba de la canasta de monedas, de cómo salir, y hablaba de una transición, ¿no es cierto?, de una transición a través de lo que él llamó, si mal no recuerdo, el ajuste fiscal. Por eso digo, desde el punto de vista del modelo económico, había alternativas. Está claro, no, pero digo, estoy de acuerdo, pero a Tayana lo juzgamos por esto de ponerle un freno a Milei, ¿por qué a De la Rúa no lo evaluamos por el sketch de dicen que soy aburrido, el golpe en la mesa, que no iba a andar en Ferrari? Porque yo me acuerdo, yo te de vuelta, sí. tenía 15 años cuando cayó, pero tenía una gran esperanza cuando lo eligieron a De la Rúa, sí. porque era muy chico sí. y sentía que Menem era un corrupto, era un payaso, no muy diferente de lo que siento hoy de Milei. Pero, ¿sabés lo que me decía a mí, o lo que me llegaba a mí como un pibe de 13, creo que tenía cuando lo eligieron? Muy chico, pero ya empezando a entender la política. Que el problema era la corrupción y que el tipo andaba en Ferrari, no el modelo económico. Del modelo económico a mí no me hablaron nunca. De hecho... No estuvo en el spot eso. De hecho, es que él lo defendía, él defendía en un peso un dólar. Entonces, él se llevó, digamos, él siguió el mismo modelo erróneo de Menem que lo llevó al fracaso. Pero yo coincido, pero cuando vos me mencionás el tema del ajuste... Sí. Ahí es donde yo te hice la mención. El tema de cuando ellos hablan de empezar a corregir el tema del ajuste, inclusive, que hay que decirlo, ni siquiera muchos sectores del radicalismo coincidían con esto. No coincidían con esto. Claro. Bueno, a ver... bueno, entonces no es que lo voltearon, sino pero que no, su propia pero, base electoral, pero su no propio podía, partido pero le no, quitó a ver, la pero, gobernabilidad. A ver, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Vos podés, frente a una situación, llevar a decir, bueno, vamos hacia la necesidad de corregir estas cuestiones, que el presidente termine su gobierno, no ir hacia una situación de tensión, y el peronismo decidió hacer, el peronismo con muchos sectores, inclusive del radicalismo, entendió que era mejor acelerar la crisis. Y es así, es un dato objetivo de la política. Entonces, a ver, si vos me preguntás a mí, este es un dato objetivo. Yo entiendo que para el país sí. es mucho mejor sostener la estabilidad institucional en un país que no tiene estabilidad, no tenía estabilidad institucional desde 1930. Que tuvo pocos periodos de estabilidad institucional y que obviamente antes se resolvían de la peor manera. Sí, claro. De la peor manera. Ahora, mientras la Argentina se sigue mirando así, el mundo fue creciendo, el mundo fue progresando, pasó por situaciones de crisis peor que la Argentina sí. y progresó, y nosotros nos seguimos mirando hacia adentro. Yo prefiero que termine un gobierno que no termine. Ahora, prefiero que no me deje una deuda como la que nos dejó Macri, o que ahora Milei nos deje 20 mil millones de dólares más, porque eso lo voy a pagar yo, lo van a pagar mis hijos, mis nietos, y pero, así sigue pero digamos. Cuando vos tenés una deuda interna, estructural, ¿Qué crees? ¿Que no se paga? La deuda interna siempre es más fácil de pagar que una deuda externa. Bueno, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sí, explícamela por qué. Porque no te van a poner un portaaviones frenándote que salga un buque. ¿Y eso? ¿Pero dónde te han puesto un portaaviones? Si la Argentina, poner, pero si la Argentina ha tenido, la Argentina ha tenido historias de default permanentemente. Sí, pero no con el Tesoro estadounidense. ¿Quién? Y no con pero después yo, de que venga yo, la generala es que no coincido, es que yo no coincido con eso. Yo lo único que no, pido, ya sé que no Juan, coincidís, yo lo único André. Que yo lo yo único sé que que pido, estamos yo más único cerca pido, de pensar el similar lo, que lejos. Yo lo único que pido sí. es que no hagan salir de esta locura. Porque esta locura nos lleva a una locura tras locura. Es así de sencillo. No, está bien. Me parece que también no hay que ni atribuirle al rival más defectos de los que tiene ni al propio espacio hacer vistas ciegas con los que hay. Vos me decías recién, Vos sos kirchnerista. Yo la verdad que durante los no, gobiernos de Néstor y Cristina yo Fernández no es de Kirchner... No es una estigmatización, para dar bajo ningún punto de no, vista. No, ya sé que no, ya sé que no. Durante sus gobiernos la verdad que yo vivía mucho mejor de lo que vivo hoy. Es cierto, con el tiempo entendí que hubo, especialmente en el segundo gobierno, un proceso de desgaste que tuvo que ver, por ejemplo, con el agotamiento de las reservas, que habían llegado a su punto más alto en 2010, 2011, 55 mil millones, y creo que las dejó en 10, en 5, no recuerdo. Pero hoy, para mí, el kirchnerismo no existe. Difícilmente puedo ser kirchnerista si para mí el kirchnerismo no existe y dejó de existir cuando lo eligió Massa. Cuando lo hablamos fuera del aire, ¿no? Cuando eligió al que no quería ser, al que iba a ser el peor, por lo menos eso se dijo en 2013, y después lo terminó eligiendo, bueno, listo, no existe más el kirchnerismo. Existe como una identidad, sí, bueno, no sé. A mí me parece que mira, yo el lo que proyecto digo, del Juani, gobernador es Juani, otro y Juani, no va por el lado de la grieta. Está bien, yo lo que te digo, Juani, es lo siguiente. Muchas situaciones, muchas cuestiones que ocurrieron durante esos años que vos mencionás que eran una oportunidad muy importante para la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque lo más difícil siempre había sido el ajuste. En aquel momento, el ajuste vino de la peor manera. Estamos hablando 2001, 2002, 2003. Vino de la peor manera, ¿no es cierto? Fue un empobrecimiento brutal de muchos sectores de la Argentina. Pero una vez que vos atravesás esto, sí, se generan condiciones de oportunidad para el crecimiento. Siempre. ¿No es cierto? Cuando vos, de alguna manera, equilibrás los ingresos de los gastos, con dificultades, ¿no? Porque no es que es mágico. Este gobierno va a dilapidar una oportunidad histórica que fue por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, que el pueblo argentino le toleró un ajuste. Y la va a dilapidar. La va a dilapidar por justamente esta cuestión de enamorarse de un modelo que te garpa electoralmente, pero que bueno, probablemente al gobierno tal vez le termine garpando, le haya terminado garpando mucho más en las encuestas que en las elecciones generales. Este es es lo que se parecen enorme. Vos tenés que, digamos, aprovechar esas oportunidades para generar condiciones de desarrollo mucho mejor. Y la otra cuestión, la Argentina no tiene destino si no rompe con una matriz de corrupción cada día más instalada y más polarizada. Y esa corrupción no es solamente un funcionario que se quedó con un 3, un 10, un 5%. No es solamente, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no sea grave. No, claro. No estoy diciendo que no sea grave. Lo que estoy diciendo es que hay una matriz de corrupción que te hace que vos vayas cargando sobre las espaldas de los trabajadores, las espaldas de los que producen, gastos que terminan en manos porosas. Por eso vos tenés un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal que recauda cada vez más y que no puede devolverle a los ciudadanos en servicios, ni en obras públicas, ni en infraestructura, ni en calidad de vida, lo que se merece. Y esto es así, porque cuando vos te entras a preguntar por qué Bahía Blanca recauda el doble y gasta el doble que hace 30 años, para tener el mismo sistema de transporte público en materia de resultados, no el mismo en función de los gastos. El sistema de recolección de residuos es igual. Cuando vos tenés la misma cantidad y calidad de obra pública, que es muy pobre de aquel momento, y que cuando viene cualquier dificultad pareciera que nos dejaran al desnudo, nos tenemos que preguntar por qué está pasando esto. ¿Y por qué está pasando? Y bueno, por estas cuestiones que estoy mencionando. Sí, yo... Y esto, reitero, no es producto solamente de una gestión. Por eso digo que la Argentina necesita empezar a rehacerse. Ahora, si nosotros vamos a tener una discusión de que los que agarran al Estado y cargan sobre el gasto del Estado, ¿no es cierto?, lo que se supone que debe ser una herramienta, tiene que ser una herramienta, pero no es la herramienta total. Y decís, no, bueno, pero el tema del deuda externa... Y cuando vos agarrás al otro espacio que te dice el único problema es el mal gasto público y demás, y no atiende el otro frente, y en el medio tenemos descalificaciones políticas, agresiones políticas, la Argentina no tiene destino. No va a tener destino. Y mientras no entendamos esto, Argentina va a ir de fracaso en fracaso. Nosotros necesitamos rediscutir a este país, a esta provincia y a este municipio nuevamente. No enamorarse de algunas cosas que esto funciona. La provincia de Buenos Aires tiene el mismo esquema institucional de hace más de... Al tuyo. Sí, se escuchaba un celular. De hace más de cuánto. 60, 70 años. Hicimos una reforma de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Decime, ¿para qué sirvió la reforma del año 94? No sirvió absolutamente para nada. Sí, para reelegir al gobernador. No sirvió absolutamente para nada. Tenemos el mismo modelo municipal con un decreto ley del año 1958. Había un gobierno de facto, donde los municipios no eran ni parecidos a lo que teníamos hoy. No somos capaces de avanzar en una reforma de autonomías municipales, de descentralización. Bueno, muchachos, si no somos capaces de esto, si no somos capaces, y la discusión política es tan precaria que vos traes al Premio Nobel de Economía y lo sentás a discutir con cualquiera que te discute, digamos, con gente que no ha estudiado ni economía y que te diga, no, el Banco Central hay que cerrarlo, sí, no, sí, que sí, la deuda sí, externa, sí, muchachos, pero a ver, para abajo el ¿de qué estamos hablando? Me pasa, Andrés, que en muchas cosas estoy de acuerdo con vos, en otras puedo disentir, pero me parece que enriquece el debate, y me parece que este debate, que tuvo muchos más contrapuntos que otras veces que ha venido, me parece que ha sido dentro de los carriles del respeto, y a mí me gusta polemizar, así que agradezco esta posibilidad. Porque defendés mucho al gobernador, te pones muy nervioso cuando yo le pego al gobernador. No, yo no uso ad hominem, Andrés, y creo que no lo usé con vos tampoco. No hay problema, así que no hay problema, pero yo digo... Me parece que habla más de vos, no de mí. A ver si la interrupción, o sea, cada vez que empiezo a hablar me interrumpís. A mí no me ofende, porque... Pero ¿por qué no me dejas hablar, Andrés? Porque cuando yo desarrollo una idea... ¿No te interesa escucharme? Sí, te escucho y hablamos mucho, pero cuando yo vengo a hablar para que los oyentes... Y vos te pones a la defensiva con el gobernador. Entonces yo tengo necesidad de decirlo. Es una percepción tuya, Andrés. Yo en realidad te pregunto desde mi subjetividad, que justamente es subjetiva. Todos tenemos una historia. Todos vamos al baño, hacemos caca y tiene olor. O sea, nadie es un alma de cristal, digamos. Tengo una historia de vida. Y no, yo no tengo problema en esconderla, como si hacen algunos colegas que la juegan de independiente. Yo nunca hice eso. Me parece que es un ejercicio de honestidad intelectual de la cual estoy orgulloso. De vuelta, en muchas cosas estoy de acuerdo, otras puedo disentir, pero me parece que son el juego de la democracia donde es lícito pensar diferente, y otras, la verdad que no estoy de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en esto que vos me decías, ¿no? De algunas normativas que vienen de épocas de facto, también recuerdo, por ejemplo, la ley de medios, que fue la ley más democrática de la historia de la República Argentina, que se debatió en foros federales a lo largo y a lo ancho del país, la posición que tenía tu espacio, que se plegaban a una empresa privada que decía TN puede desaparecer, y la verdad que no desapareció, creció y un montón. Digo, entonces me parece que hay que ser ecuánime. No se aplicó la ley. ¿Y por qué no se aplicó? Bueno, no se aplicó. Digo, no, porque vos decís no desapareció, pero no se aplicó la ley. ¿Hubiera desaparecido TN? No lo sé. Te respondo con honestidad. No me parece una respuesta honesta esa. Pero es que te tengo que decir, no lo sé, porque es contrafáctico. ¿Por qué hubiera desaparecido si se aplicaba la ley? No lo sé. Yo lo único que sé es que no era lo mismo. No era lo mismo las etapas iniciales del gobierno del kirchnerismo, ¿no es cierto? Su relación con los medios, que pudo haber sido... A ver, como todos los gobiernos. A ver, como esta situación que podemos tener nosotros. Puede ser una situación de contrapunto, tensa. Sí. Lo único que yo sí sé es a dónde creo yo que hay buena fe. Yo en vos reconozco plena buena fe. Y además, no solo plena buena fe, sino libertad intelectual, con honestidad intelectual, independientemente de que uno no pueda coincidir. Pero la realidad es que lo que yo veía con claridad es que era un gobierno que iba cada vez más hacia regímenes autocráticos y donde el disenso era cada vez más complejo y cada vez más difícil. Mirá, yo no te quiero chicanear, pero una de las primeras cosas que hizo Macri, que vos creo que compartiste la boleta, ahora creo que sí, ¿no? Las 2011, dos veces. Bueno, las dos veces. Digo, meter por la ventana a dos jueces de la Corte Suprema por un decreto simple. Tuvimos antes acuerdo, no sé si te escuchaste. No lo recuerdo. Bueno, es importante. Pero ¿cómo seguís siendo parte de un gobierno que no es republicano siendo de un espacio republicano? Pero nosotros pudimos ser parte... A ver, uno no tiene que estar 100% de acuerdo, porque si no, uno no puede estar con nadie. Estoy de acuerdo. A ver, vos sos un tipo inteligente, sí. Y esa chicana me parece... Muy de ahí te digo, es una chicana, justamente baja, porque así, decir, así como uno no puede estar 100% de acuerdo con el otro gobierno, me extraña que no pueda estar un 1% de acuerdo con otro gobierno que no sea el tuyo. Juani, ¿tuvimos de acuerdo o estuvimos en desacuerdo en ese momento? Yo no lo recuerdo, digo. Bueno, entonces no lo recordás, yo te lo digo. Si soy parte de un gobierno que viola la Constitución, me voy. Porque decís una cosa y haces otra. Yo te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con un gobierno que roba? ¿Con un gobierno que roba? No. ¿Estás de acuerdo? Yo te pregunto, ¿en cualquier gobierno? En todos hubo corrupción. Listo, entonces vos que estarías... Yo te digo, no, vos tenías que pensar distinto. Bueno, estamos Juani, a 3 minutos Juani, que termina el programa. Juani, otro día podemos Juani, hablar Juani, de por qué Juani, la corrupción Juani, es sistémica te doy la para financiar la política doy la respuesta, en la Argentina, porque no hay formas lícitas de financiarla. Yo te doy la respuesta a ese tema. Que es una respuesta no solo no puntual, te sino general. Igual, pero no, bueno. No, porque te quiero decir, nosotros estuvimos en desacuerdo. ¿Y cómo terminó el resultado de eso? El resultado fue... que se retiraron los dos jueces y se mandaron los pliegos como corresponde. A dos tipos que aceptaron que los, después, pongan en el cargo violando la Constitución, que son los tipos que después juzgan la constitucionalidad de las leyes. Yo lo que digo es lo siguiente, cómo terminó el resultado de eso. Y resultó mejor de lo que tendría que haber sido. No nos viste a nosotros convalidando esa situación. Entonces, y la realidad es que de eso se trata cuando vos formás parte de un gobierno. Vos, vos tenés que tener capacidad de disentir, tenés que tener capacidad de torcer situaciones y tenés que saber entender que hay batallas que se ganan, batallas que se pierden y hay batallas que uno no puede de alguna manera acompañar. Por eso, también de acuerdo con las cosas que están bien enfrente. Pero yo te escucho, Andrés, vos no me has escuchado. Yo lo que te digo es, así como el presidente o expresidente Macri entiende que hay que ir a un frente con Milei, y nosotros decidimos que no. Y este es el punto. A ver, no es que uno convalida todo, acepta todo. Se dan las discusiones, y se dan las discusiones en forma legítima. Ahora, después... Sturzenegger, Bullrich, Caputo eran parte del gobierno de Macri, que dijo, si me reeligen, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. No lo está haciendo él, lo está haciendo Milei. ¿Está bien? No me parece. Digo, en todo caso, yo estoy de acuerdo que uno en un espacio, no todos piensan igual, no vamos a estar 100%, permíteme, a estar 100% de acuerdo nunca en todo. Ahora, yo no te pido que no esté que estés 100% de acuerdo todo, que te vaya así, no, pero me parece que a veces no se puede estar ni siquiera un 1% de acuerdo con el otro. Y eso es lo que te critico. ¿Pero quién dice que no está de acuerdo el 1% con el otro? No, o sea, que me digas que no sé, que el gobernador Axel Kicillof o que Federico Susbiele se suben a la grieta, me parece que no es así, que también es un hecho objetivo. Dije de Federico Susbiele subió a la grieta. ¿No se sube a la grieta entonces? No, pero te pregunto, ¿vos escuchaste que yo haya dicho eso? Lo insinuaste, sí. Decís que de los dos espacios se juega con pero la grieta. Pero los dos espacios tienen... A ver, yo estoy hablando a grandes rasgos, Juani, porque si no... Claro, pero cuando yo te menciono a Bugallo, me decís que no. ¿Y de qué espacio? Pero Bugallo es una persona, no representa a todo un espacio político. Ahora, yo no puedo poner... Elisa Carrió diciendo que la Cámpora tenía armas. Está bien. O sea, está diciendo que un grupo político pero es terrorista. ¿Vos escuchaste lo que yo te dije en este mismo reportaje? Es que me parece que se juega con una doble vara, Andrés. Y eso me parece que eso no me parece pero que pero lo haces vos también. Entonces yo no te estoy juzgando por eso. Yo simplemente... A ver. Todo esto surge porque en un momento dado... Yo, ya me pasó en el otro reportaje, critico al gobernador Kicillof, porque representamos dos visiones distintas. ¿Se entiende? Y a partir de ahí, vos modificás el tono y la forma de la entrevista. Esto es lo que hay, punto. Ahora, vos me preguntás, no tengo problema. No tengo problema, porque voy a responder. Porque voy a responder lo que siempre creí y puedo opinar y opino de toda la vida. Sí, yo trato de discutir ideas, no actitudes. No, el tono, la forma. Y bueno, ¿y yo qué estoy discutiendo? Oh, bueno, está bien. No nos vamos a poner de acuerdo. Mi intención acá no es convencer, me parece, y seguramente la tuya no sea convencerme a mí. Es una entrevista, es pública, y también me parece que el que escucha sacará sus propias conclusiones. Yo Lamentablemente llegamos al final del programa. Fue una entrevista diferente. No sé si no me gustó. Me quedé con muchísimas preguntas para hacerte de política local y bueno, de lo que dejan las elecciones. Me gustaría volverte a invitar en breve para poder charlarla. Si podemos, a ver. Hoy nos fuimos de tema un poco. Yo no tengo problema. Sí. Si vos en algún momento pensás y le decías a los entrevistados, quiero saber qué opina Andrés de lo de este tema, de este tema, de este tema, y no vamos a discutir de... Porque no, no tengo problema en discutirlo. Lo que no veo que sea constructivo para la gente. No tengo problema. A ver, a mí no me asusta discutir contrapunto. Porque mucha, y no, los hemos mucha tenido gente, varias veces. Mucha gente dice, no, porque fíjate, te entrevista, después te cortan. La gente no le gusta la discusión. Nosotros no hacemos la cuestión es con vehemencia. Sí. Y además, yo creo que hay palabras que no pueden pasar inadvertidas. Cuando digo que respeto la cuestión, digamos, la honestidad intelectual, sí. Lo respeto, aun cuando utilices, o yo puedo ser una chicana, ¿se entiende? Uh-huh. Ahora, sí, es parte del juego pero y como del dice, cariño que nos pero tenemos. Pero dice Serrat, existe una razón escondida en cada gesto. Entonces, yo ya he advertido, lo hice en las dos o tres entrevistas, y de hecho, si vos haces los cortes, vas a acordar, digo, cada vez que yo toco, sobre todo al gobernador, al intendente menos sentido, porque de hecho no pude ni siquiera hablar de la mala gestión de Federico Subieles, porque, bueno... Porque hablamos de La Rúa, que nos refumó. Claro, tema, a ver, y de hechos puntuales. Sí. No, a ver, es casi un insulto intelectual el hecho de pensar que uno no puede estar en un lugar por distintas cuestiones. Yo te hice la repregunta porque me la hiciste dos veces. ¿Cómo podés estar? ¿Cómo podés estar? Y eso sí es un insulto intelectual. ¿Por qué? Porque eso, a ver, no, vos podés estar, es una reducción al absurdo de las cosas que, ver, o por lo menos de mi perspectiva, pero, de lo que te escucho decir, si despliego, si despliego las cosas que vos decís, me parece que se llevan a contradicciones como para, por ejemplo, decir que un espacio fomenta la grieta y Elisa Carrió, es que, cuando dice que la Cámpora tiene armas y que los productores no tienen que ir con los tractores al Cava porque los van a agarrar de lía, los van a cagar a trompada, sí. Eso no era fomentar la grieta, Andrés. Bueno, no, yo creo la que conclusión, vos para vos no es constructiva, para mí es constructiva, no, me parece que desnuda una contradicción. Pero que dije que fue una, para mí era un error, lo dije todas las veces, para mí es un error. A ver, y cuando uno dice para mí eso es un error, es no compartir algo. Ahora, vos uno no puede compartir el 100%, porque yo te voy a decir algo. Uno no puede compartir ni al 100% de lo que uno opinaba hace dos días. Esta es la regla de la vida. El que piensa que es así, verdaderamente no comprende ni siquiera el significado de la vida. Y no tiene la capacidad de cambiar cuando pero la realidad cambia. Y además, es una forma de fanatismo, y además, digamos. No, pero además, el ser humano encierra contradicciones. Porque el ser humano encierra contradicciones, no solo ideológicas, sentimentales. A ver, cuando vos tenés un ser querido que comete un error, tu apreciación de la situación es totalmente distinta de que cuando esa situación la comete alguien que vos no la conocés. Y mucho más cuando la comete alguien que encima vos pensás y crees y no lo querés. Entonces, desde ese lugar se construye. Ahora, la cuestión es si hay suficiente honestidad intelectual para hacer un planteo o para no defender un planteo. Entonces vos me preguntas a mí, cambiemos. Fue casi imprescindible hacerlo en aquel momento. Ahora es insuficiente, lo mencionamos nosotros en aquel momento. Y esto es muy importante. ¿Cómo va a ser insuficiente lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué? Porque la Argentina necesita resolver temas de coyuntura y necesita resolver cuestiones de fondo. Para mí es suficiente que nos hayan dejado la jodita de los 45.000 millones de dólares de Macri que se lo fugaron en un año y medio. Y la deuda a 100 años de Caputo. Si eso para vos es suficiente, no, para eso, mí era innecesario, Andrés. Considero... Perdóname, no te pero, quiero interrumpir, pero estamos reitero, excedidos pero en 5 reitero, minutos reitero, del programa. No tuvieron, no tuvieron la posibilidad de manotear la caja de los jubilados, como hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de fumarse el superávit fiscal. No tuvo la posibilidad de atrasar mucho más el dólar, de dejar una banda, digamos, de dejar a una banda. Y bueno, sí, porque es Macri así. Lo agarró en 9 y lo entregó en 80, Andrés. No, no, yo dije de la banda. A ver, pero, perdóname, a ver, yo te voy a decir, 9.80. Estamos pero yo te voy 6 a decir minutos una cosa. Excedido del programa, en algún momento le tengo que dar un cierre. De 9 a 80 o 60. Sí. ¿Cuánto es? No, no sé, soy malísimo, soy filósofo. No me pidas. Bueno, pero cálculo. Me hablan de, es lo que te digo, son filósofos pero hablan de economía. Entonces, cuando vamos a hablar de economía, no. Entonces, la pregunta Yo hablo es, de economía. Bueno, la pregunta es, ¿y de 3 a 16 contenido, cuánto hay? No me hagas sacar cálculo al aire. Contenido. Claro. Y a ver, tenía bueno, cepo por todos lados. Son 7 minutos que nos estamos pasando de la hora. Andrés, estás invitado a volver. Me gustaría en algún momento que podamos charlar de por ahí de temas de política local y que hacen, política local y regional que hacen a tu laburo en la legislatura. Siento que por ahí se desnaturalizó un poco el debate al final. Sí lo agradezco, me parece fructífero, me parece. No sé si es constructivo o no es constructivo. Por ahí no nos ponemos de acuerdo en nada, pero sí creo que está bueno poder debatir sin insultos, más allá de alguna No, chicana. Yo no, no, por eso digo. Ah, no, No, claro. No, por eso. Si me hubieras insultado, no estaría. No, No lo no. hubiera seguido. Más allá de alguna chicana de un lado o del otro, me parece que es lícito una chicana. Y sé que hay cariño y hay estima de los dos lados, pero bueno, nos pasamos de tiempo. Y te agradezco, porque la verdad que los políticos muchas veces le esquivan al debate y como decís vos, ¿no? Le esquivan a un programa donde le van a hacer preguntas que no son las que más le sirven. O, digo, yo si tengo mi posicionamiento soy transparente en mi programa y pregunto desde ahí de donde lo que pienso y es mi forma de ejercer mi honestidad intelectual. Si vos te sentiste incómodo o agredido, te quiero pedir disculpas No, porque para vos nada. sabés que te tengo mucha estima como dirigente y como persona, lo poco que te conozco fuera del aire, y no era mi intención No. incomodarte ni maltratarte si vos así lo sentiste. No, para nada. Y si yo hice la aclaración, de decir desde qué lugar me preguntas, es porque si no yo me tengo que poner a, digamos, yo tengo que responder sobre o ir al direccionamiento de una entrevista desde un lugar. Yo entiendo que si yo critico a Milei, como lo critico, sí, vos vas a corroborar. Y cuando critico a Kicillof por las mismas o razones distintas que lo critico, ahí la entrevista se interrumpe. Entonces, sí. Por lo mismo que si me decís que es de día y son las 12 del mediodía, te voy a dar la razón. Y no, si bueno, me decís no, que bueno. Es de día y son las 12 de la noche, No, te voy a decir que está no. bien, bueno, Porque yo, tengo diferentes visiones de la bueno, realidad y me perfecto, parece lícito perfecto, explicitarlas. Pero perfecto, pero volvemos a lo mismo, porque si no, a ver, vos ni bien dijiste que la campaña del gobernador fue sobre las bases de sus acciones. Mostrame una. De su gestión. Bueno, mostrámela. Te desafío a que vos me muestres en todas sus intervenciones de campaña o pseudo campaña, digamos, pseudo campaña que haces cuando vos vas a una entrevista, ¿no? Digo, eso, digo, pseudo campaña es vos vas a una entrevista y de donde me digas dónde está la defensa de su gestión. Si vos conseguís en este mes yo y no, medio yo no soy que hable de defensor su gestión, del bueno, gobernador. no, Me pero no, parece pero, que es cuestión de frenar a los que lo eso, votaron y preguntarle que no listo. es poca gente en toda la provincia. Perfecto, Y no perfecto. fue poca gente en 2023 cuando el gobierno nacional del mismo signo tenía una catástrofe económica y la gente lo ratificó en el voto. Creo que fue por su gestión y no porque, no sé, por la Está bien, grieta. está muy Esa bien. es mi opinión. Pero está muy bien. Bien. A ver, pero quiero decirlo lo siguiente. Yo hice eso, dije que instala la grieta y a partir de ahí vos, sin un argumento, y como te digo, te invito a que vos me traigas un video, yo te puedo traer 30 videos Dale. De donde el gobernador, Sí. cuando habla en contra de Milei. Bien. Punto. Y no es más que eso. Vos Claro. Me preguntás, ¿pero no lo hace insultándolo? Claro que no. Y para y mí bueno, eso es muy entonces. importante. Ajá, Aunque bueno. vos digas, como dijiste recién, que la forma no te importa. A mí sí me importa. La forma es secundaria, no que no me importa. No, no, bueno, yo digo que a mí me Y me importa. parece que la forma es más importante en un político que en un periodista. No, no, está claro. Está claro, por eso digo. Porque a mí no me pagan A ver, con salario público, es ¿viste? que yo no discuto con el gobernador Kicillof Claro. Sus formas. Claro. Bueno, perfecto. Vos sentís que yo no tuve argumento en eso. Yo sentí que vos no tuviste argumento al decir que él se cuelga de la grieta. Creo que estamos en lo mismo. Y de vuelta, es lícito. Me parece que es lícito disentir. Y este es un programa donde a nadie se le obliga a estar de acuerdo con el entrevistador. Y que vos sabés que te sigo invitando, pese a que incluso La próxima después de la esto. próxima con un vaso de agua, aunque sea. No hablemos del vaso de agua que remite a otras cosas. No, ¿A bueno, qué pasó? No, no sé. Lo dejamos, después te comento. No, hubo un entrevistado que pidió un vaso de agua. Ah, bueno, no, bueno. Yo para tomarlo. No, no, no, sí, nada. No, estuve mal, reconozco que estuve mal, no, pero fue una charla larga. No, no sabía que era eso, simplemente porque me dio sed. No, no, sí, fue larga y hablamos los dos un montón. Andrés, te doy la mano. La verdad que más allá de por ahí que pueda ser un momento menos cómodo para una entrevista, bueno, valoro mucho esto. Creo que sos honesto intelectualmente. Y aprovecho al final, sí. Hay que votar a Juan López, hay que votar a la coalición cívica el 26 de octubre, porque hay que generar dirigentes que puedan honrar y prestigiar el Congreso, como lo ha hecho Juan López, y a una candidata como Elsa Allende Rosas, que viene de la docencia pública, universitaria, destacada universitaria, que también va a prestigiar, que viene de la Unión Cívica Radical. Te puedo hacer una pregunta muy cortita, sí, claro. Sabiendo que estamos 12 minutos excedidos. No te voy a repreguntar, para que me digas qué pasó ayer con la ley de DNU, que entiendo que no acompañaron algunos artículos. Mira, no estoy tan empapado en la minucia. Lo que sí te puedo decir, desconozco ese último artículo, es que la posición de la coalición cívica es la posición histórica. Es la posición de limitar, delimitar el poder de los DNU. Y creo yo, debe haber otras excepciones, que es la única fuerza política que ha sido coherente, porque pensábamos lo mismo cuando gobernaba el kirchnerismo, sí. Cuando gobernaba Macri y cuando gobierna ahora Milei. Tanto el kirchnerismo como la Libertad Avanza o los socios de la Libertad Avanza piensan, distinto. Cuando gobernaban pensaban de una manera y ahora el kirchnerismo piensa más parecido a nosotros y en el caso de la Libertad Avanza o los socios de la Libertad Avanza pensaban que había de emitir los DNU antes y ahora no. Nosotros tenemos una posición que ver con el contenido, por ejemplo, del mega DNU de diciembre, que es una... no tiene ni necesidad ni urgencia, claro, sí, el famoso mega DNU. Es que para nosotros era un disparate eso. No, no, claro, por eso, bueno, me parece que tiene que ver con el contenido del DNU, el DNU es una herramienta constitucional de emergencia. Reitero, claro, por eso entendemos que la ley, reitero, puede haber ahí un detalle en este artículo 3, sí, que desconozco, el detalle, pero sí convencido que la posición es histórica. Ayer Yo escuchaba a los dirigentes de la Libertad Avanza o del PRO, que son aliados de la Libertad Avanza, hablar en contra de lo que proponían ellos mismos antes. Y escuchaba a los dirigentes del kirchnerismo proponer algo que se oponían antes. Nosotros hemos tenido mantener la coherencia, por eso pido el voto para representantes que puedan sostener la coherencia en distintas circunstancias y sin importar si nos toca hacer gobierno, aliados del gobierno, opositores o estar enfrentados. Bien. Andrés, te coordinamos para la semana que viene y charlamos un poco de cómo gusto. Queda el mapa en la legislatura y demás. Con todo y gusto. Que nos quedaron muchísimos temas pendientes. Te agradezco nuevamente. Y una entrevista atípica. Estamos llegando al final del programa. Creo que es la entrevista más larga que hice. Se nos extendió un poco al final. Diferente a otras entrevistas, pero que... justamente me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con ese debate que falta en nuestro país, que muchas veces no los políticos nos los niegan. Y hoy, Andrés, yo reconozco que, por más que digo, no fue el momento más agradable, podemos debatir con respeto, sin chicanas feas. Y yo sí creo que es eso, constructivo. Y ojalá sea más constructivo el próximo. Así que gracias nuevamente, Andrés. La música que estás escuchando nos indica que nos quedamos sin tiempo, pero que vamos a volver. Vas